Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR, aquí en pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida a este espacio en el cual tenemos mucho de qué quejarnos. Muchas lágrimas, pero por ahí hay algún rayito de esperanza que en esta ocasión no comparto con mi compadre y amigo, el conde de Iztapalapa, a quien aprovecho para presentar. El señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Te faltó decir que también tenemos mucho sueño. Bueno, eso tú, porque ya es que ya a cierta edad, pues sí, ya da sueño temprano, ¿no? Bueno, tú has de saber de eso. Un poquito. Lo bueno es que me eché mi siesta. No, es lo que me falta. Ah. Si quieres, regresan 2 horas, ¿no? Por favor. No, porque ahí sí ya va a ser muy tarde. Pero entonces ya nos da el miércoles acá, ¿verdad? ¿No? Exactamente. Y mira, ya está el fútbol encima. Entonces, no podemos darnos otra vez ese lujo de esperar, porque eso pasó la semana pasada. Bueno, la semana anterior, con eso de la fecha doble, que como me saca de mis rutinas, Taker. Yo soy un hombre ya, un señor ya de cierta edad, con ciertas rutinas que no pueden estarse cambiando así nomás, porque sí. Ah, o sea que ni viste el partido. No, sí, lo vi. Pero pues mira, por esa razón es que pues, pedimos una disculpa y que por la cual no pudimos estar la semana anterior. Pero pues se nos juntó así para lavar, ¿no? Para lavar y planchar. Yo iba a ir a Puebla y ya ni fui. Exactamente. Fíjate. Bueno, saludos al señor Roydab. Él sí fue, no como yo. Exactamente, él sí fue. Y ahora resulta que ya las cosas cambiaron porque yo fui al del Victoria, el último. Y mira cómo nos fue. Entonces, las rachas se acaban, cambian, los vientos cambian y así, como veleta Necaxa, ¿no? O quizás es que la suerte se acabó, ¿no? La suerte de cierto tipo que está en el banquillo. ¿Será? ¿Tú crees que es cuestión de suerte, Taker? No, yo creo que es cuestión de capacidad. Falta de, más bien. Bueno, vámonos por partes. Porque sí hay muchos temas ahí que quedaron en el tintero. No sé incluso desde qué partido, Taker. Porque vimos que hablábamos del hace 15 días. De Monterrey, ¿no? Monterrey sí. Llegó a la cancha del Estadio Victoria el pasado 12 de agosto, que fue hace un par de viernes, y pues saca la victoria, ¿no? De 2-1. Ya ni me acuerdo qué pasó en ese partido. Pues perdimos, íbamos ganando, le estábamos haciendo juego a Monterrey y nos dieron vuelta. Y creo que ese día fue, si no recuerdo mal, pues nos ganó la plantilla de Monterrey en realidad, ¿no? Porque pues ves una plantilla, ves la otra y hay diferencia y pues Monterrey en el segundo tiempo, no sé si decir que se puso serio, pero sí creo que fue más agresivo de lo que había sido, al menos en los primeros 45 minutos. Metió uno, con eso todos éramos felices, mi parlay era feliz, pero después nos metió otro cerca del final, ¿no? Faltan unos 10 minutos, creo. Sí. Ese día les decía, es que los Patreones tuvieron mini episodio la semana pasada. Creo que ni lo oyeron los desgraciados, ¿no? Pero estaban que, no, que mándanos. Y entonces grabé un audio de 10 minutos, se los mandé. Les decía yo que ese día me habían dejado tranquilo, ¿no? Porque habían demostrado que le podían hacer juego a planteles más poderosos. Después el tiempo me dijo, cállate, hocico, no sabes. Y pues ya, ¿no? Pero al menos ese día así fue. Sí, sin duda, lo que dices, creo que ves las bancas, ¿no? De ambos equipos y pues sí se ve una diferencia, ¿no? El hecho de que tus cambios sean pues jurado por Milton Jiménez, que es como tu único delantero, aunque pues ahí con Batista más o menos ahí van, ¿no? Entre los dos ahí se arman, pero pues si sacas a uno, Bueno, es que si sacas a uno ya se ve muy endeble, ¿no? No ves quién le puede sustituir. Malo y malo no da bueno, Murdoch. No, yo creo que ha ido mejor. No me estoy vanagloriando ni nada, ni estoy defendiendo a nadie, pero creo que han tenido mejor rendimiento, ¿no? En este, al menos Batista. Milton pues ha mantenido cierta regularidad, le han faltado goles, pero... Sí, sigue siendo malo. Y pues, más o menos. Pero es lo que hay, básicamente. Es lo mejor que hay ahí al frente, ¿no? Porque pues Godínez y Monreal, la verdad es que han tenido pocos minutos, pero pues lo que han tenido, digo, cuando eres banca tienes que entrar a darlo todo y meter en dudas, ¿no? Al técnico, pero en este caso la verdad es que sí se ve mucha diferencia de cómo están entrando Godínez y Monreal a lo que están haciendo los titulares. Entonces, pues ya de ahí ya vas de bajada. Luego sacas Brian Garnica y entra Diego Gómez, que pues es un chavo, que pues sí metió ahí algo de dinamismo, pero incluso Jurado también hizo algunas de diabluras, pero nada realmente que trascendiera, ¿no? Que pusieran predicamentos a Rayados. Y por el otro lado, la visita pues tiene a Jesús Gallardo, a Berterame, ahí nada más te encargo, Pizarro y César Montes, ¿no? El cachorro como relevos. Entonces, pues sí hay una diferencia en cuanto a la banca y lo que te puede resolver un partido cuando tienes esas alternativas de cambio, ¿no? Y luego le sumas que pues Rodrigo Aguirre aplicó la ley del ex, ¿no? Lo único que se les pide, lo único. Y por otro lado, pues Arturo González, Ponchito, que venía on fire, ¿no? Después de hacer triplete el ¿cómo quedamos? Contra León, ¿no? El hat-trick contra León. Y ahora pues la prende sabroso ahí en afuera del área y imposible para Málaga, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo, creo que al menos nos quedaba claro que este Necaxa podría competir con una plantilla de este tipo, ¿no? Faltaría que lo redondear con un buen resultado, pero pues bueno, ahí ya una derrota que pues decíamos, bueno, no pasa nada, es Monterrey. Como quiera puede ser que la tendrías presupuestada. Luego Taker venía la fecha doble y entonces Necaxa, como ya comentábamos, viajó a la Angelópolis. El pasado 16 de agosto, martes, a las 9:05 minutos de la noche. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Viste el partido? Sí, increíblemente un partido a las 9 de la noche y no me quedé jetón. Es que estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno, fue un buen partido. Y ahí pues se rescata el empate, ¿no? Me parece que buen partido de Necaxa y buen partido de Puebla. O sea, fue un partido bastante agradable. El resultado, pues bien, digo, Puebla también viene haciendo, bueno, Necaxa ya no, pero Puebla sí viene haciendo un buen torneo y pues lucía como visita complicada también, ¿no? Entonces se suma de visita, aparte se empata, igual en los minutos finales se empata una jugada muy rara, no sé si, quiero pensar que trabajada por cómo entra Oliveros solo, ¿no? Entra solo y define bien. Entonces me parece que ese día también Necaxa nos mostró una buena cara en la capital poblana. Y pues parecía que todo iba bien, ¿no? Digo, porque la derrota de Monterrey hasta cierto punto presupuestada, la visita a Puebla era complicada y eran dos buenos partidos de nuestro equipo. Uh-huh. Voy a retomar eso más adelante. Pero por lo pronto sí, o sea, me preocupaba la verdad la defensa, ¿no? Y que otra vez en jugadas a balón parado por ahí, que Martín Barragán te haga un gol de esa manera, pues la verdad es que como que sí preocupa. Y después Jordi Cortizo se coló en el área de Necaxa, bailó, sabroso. Eso me preocupa, pues, porque por ahí creo que se le echaron muchas flores a Alexis Peña y en mi opinión ahí... pues ha estado perdido en estos últimos dos partidos, ¿no? Como que le ha costado trabajo. Pero bueno, el caso es que la verdad es que fue un jugadón de Jordi Cortizo, muy complicado e incluso con la firma, ¿no? De cómo cierra la jugada, el último toque a la portería y pues dejó bailando a Malagón también. No sé, ¿tú crees que pudo haber hecho un poco más ahí el portero? yo siento que se como que se entrega un poquito antes, ¿no? O sea, ya vas a reventar. No, pero vamos, no, que hay errores. Yo creo que no tiene nada que ver Malagón. En fin, que el caso es que, 2-2, por otro lado Batista, una buena jugada, ¿no? Y que qué bueno que Facundo encuentra otra vez la portería. Y después lo que dices de Oliveros, que creo que era su cumpleaños ese día, o iba a ser, y bueno, festeja con ese punto para Necaxa en condición de visitante, que es además el primer empate en el torneo. Sí, era ganar o perder, ¿no? Ahora, también ese día nos cayó la ley del ex, y oye, ese día les decía a los patrones que el mundo se iba a acabar. O sea, que anote Barragán y que anote Batista en el mismo partido, imagínate, ¿no? Pues Barragán. Ese día me fui a dormir pensando en que el mundo no amanecía. En que podía haber sido tu última noche. pues Barragol anda aprendidito, porque no solo se lo aplican en Caxa, sino también después en Guadalajara contra el Atlas, también les anota y ahí también les festeja. Lleva 4 este torneo, que son más de los que metió en un año en Caxa. En 2 años, creo. Bueno, esa es la sequía y ya de aquí para el Real, ¿no? También extraño que Puebla saliera con su uniforme alternativo. De naranja. Es que, ese es el uniforme de Puebla, está bonito, me gusta, pero sí es extraño, aunque supongo que es que dijeron estos pobres infelices tienen un uniforme de visita horrible, vamos a darle chance que jueguen con el de local, que también es horrible, pero pues que jueguen al menos con sus colores, ¿no? Es que ven por qué azul, ¿no? O sea, ya te complica más de un partido, ¿no? O sea, pero bueno. Y todo porque Puebla pues también juega con shorts azul, ¿no? Creo, tengo entendido, en su primer uniforme. Y otra cosa, esperabas un poquito más. ¿Temiste? ¿Usted temió cuando... ¡Hora! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? No, fue la lap. Ah, ya te estás jeteando. Déjale, pregunto si está bien. Cuando yo sí, Altidor entró, ¿te temblaron las patitas o no? Nah. Nah, porque estaba Alexis Peña, el que acabas de reventar ahí. Bueno, por ahí ya, el recibir 2 goles no está padre. No, sí está padrísimo, ¿cómo no? Lo que vino después es lo que no está padre. Pero 2 está bien. Ojalá hubieran quedado en 2. Simón. Pero bueno, eso nos mantenía todavía en las primeras posiciones. Creo que por ahí ya estábamos en el peldaño número 5, si no mal recuerdo, tras ese empate en Puebla de Los Ángeles. Y pues bueno, venía. ¿Ya nos vamos al otro partido? Pues si quieres, pues sí. De una vez. El pasado 19 de agosto, en cancha del Estadio Victoria, a las 7 de la tarde, Necaxa recibía a un equipo de Chivas que no había ganado en el torneo, que ya venía de hacer un teatro diciendo que que ahora les toca hablar a los jugadores y salieron a hacer un comunicado y que la directiva dijo que iban a dejar la siguiente taquilla gratuita para su público por la vergüenza que les daba el mal paso del equipo. Y yo no sé qué pasa, Taker. ¿Cuál es el afán de Necaxa? ¿Qué parte de esa mística podríamos cambiar? ¿Cómo podríamos cambiarla? Pero parece que este tipo de rivales de pronto nos cuestan trabajo, ¿no? Cuando... ¿Qué sucedió? ¿Cuál es tu análisis de este partido entre Necaxa y Chivas que se lleva la visita? Arregó Lozano. O sea, desde la alineación, ¿ves la alineación? Y sacó a Segovia y sacó a Garnica. 2 de los que mejor habían estado jugando en los últimos partidos, los sacó. Decíamos que Necaxa, los partidos que en teoría en el papel tenía que ganar, los había ganado, ¿no? Pues este lo tenía que ganar, y ahí empezó todo mal. ¿Por qué? Y no voy a culpar a Jurado, ¿no? Pero el primer gol, el que abrió la puerta a todo el desastre que fue Necaxa, porque antes de eso, o sea, Necaxa jugó mal desde el minuto uno. Pero el primer gol es culpa de Jurado y culpa de Quintana. Los dos que entraron en lugar de Segovia y de Garnica. Mira, a mí no entiendo, o sea, por ahí yo no vi la conferencia, tú supongo que sí la viste, pero el tipo este que está de técnico decía algo de que era una cuestión física, ¿no? El cansancio o algo así. O sea, entonces, ¿para qué quieres llegar a una liguilla? En una liguilla vas a jugar dos veces por semana. Si no puedes jugar viernes, martes y viernes, considerando que solo hiciste un viaje porque dos de esos partidos fueron en casa, pues ¿a qué vamos a una liguilla? Para en una liguilla hubiera hecho eso, hubiera sacado a dos titulares. No, entonces, no lo creo. Digo, tampoco creo que así hubiéramos avanzado una ronda para volver a jugar a media semana, ¿no? Pero me parece que desde ahí estuvo mal el partido. No sé si menospreció a Chivas y sus no triunfos en el torneo. No sé si sencillamente le falta capacidad. Si había algo por ahí, preguntaban los patrones si Segovia tenía algo, estaba lesionado. No, pues Segovia estaba en la banca y entró al minuto 72, ¿no? O sea, yo no puedo entender. Los partidos que ha dado Segovia, ¿y lo sientas, en serio? Y luego para meter a Quintana. Yo antes, cuando llegó Quintana me gustaba, pero el Quintana de ahora en nada se parece al Quintana que llegó, ¿no? Digo, quizá nunca fue un crack, pero ahora es lento, pierde la posición. De hecho, ese gol, pues le ganan toda la posición a Quintana, ¿no? Me acordé mucho del gol de Lucy Muñoz, bueno, el que hace Chivas precisamente, fíjate, que te decía yo que era culpa de Lucy Muñoz, ¿no? Así como que le dieron la vuelta y ya con eso le ganaron la posición. Y con Quintana fue igual, o sea, me parece que Necaxa lo hizo todo mal ese día, todo, y todo empezó con la alineación. O sea, ahí mira, creíamos que se habían acabado los ridículos, pues no, este partido contra Chivas es el peor ridículo de Necaxa en mucho tiempo. No tengo el dato, la verdad no, ni siquiera lo chequé, pero no me acuerdo un 4-0. Me acuerdo por ahí, por ejemplo, con quizá con este... ¿Lo de Pachuca? Bueno, Merino, ¿no? Pero pues Merino no quería estar ahí. Sabemos que no quería. Y antes de él, goleadas, pues creo que nada más con el del saquito rojo, ¿no? ¿Cómo se llama? De año. Marcelo Michel. Sí. Pero una exhibición como la que dio Necaxa... O sea, vaya, teníamos 2 años jugando basura, ¿no? Y cuando creemos que ya se nos acabó, pues viene este ridículo enorme, porque lo de Necaxa del viernes es un ridículo. Después hubo otros ridículos peores en la jornada, ¿no? Pero lo de Necaxa, lo que nos toca, pues fue un ridículo así. O sea, te digo, yo pensaba que se nos habían acabado, y no, este es el peor en mucho tiempo. Porque sí, tuviste 2 años de partidos infumables, pero no partidos en las que un rival tan malo te pasara por encima tan fácil. O sea, el 4-0 le salió barato a Necaxa. Eso sí, creo que el penal no lo debían haber marcado. Pero pues, cuando has tenido esa exhibición y cuando llevas perdiendo 3-0, pues ya que de menos, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, a lo mejor no te meten el penal, pero te meten otro 2 minutos después en una jugada. Te digo, nos terminó saliendo barato. Para mí es un ridículo. No te voy a decir que tendría que haber presentado su renuncia a Jimmy, quizás sería exagerado, pero sí fue un ridículo con letra de 480 puntos. Mucha vergüenza. Yo la verdad es que tenía mucho rato que no me sentía tan avergonzado de lo que estaba viendo en la cancha. Y mira que tuvimos etapas muy oscuras, ¿no? Recientes. Pero sí, creo que es el gran pecado que tiene ahorita en su, no sé si breve historia, bueno, sí, lo que lleva, ¿no? Jimmy Lozano al frente del banquillo de Necaxa, y espero que aprenda de esto, ¿no? O sea, creo que sí se subestima al rival desde que pones a un jugador que no había tenido minutos desde hace cuánto, Taker, hace cuánto que no veíamos a Quintana, y lo pones de titular en un encuentro contra un equipo que tiene todas las, nada que perder y todo por ganar en un escenario que sabes que va a estar a su favor. O sea, creo que es más local Chivas aquí en Aguascalientes, en el Estadio Victoria, que a veces en el mismo Akron, ¿no? En su estadio. Entonces, la verdad es que no, todavía lo de Garnica, pues bueno, por ahí entiendes que Jurado no es improvisado, que tiene así bien un rato haciendo bien las cosas. En mi opinión, no está para titular. Creo que lo puedes aprovechar y sacar más jugo cuando lo pones como refresco, ¿no? Como un desequilibrio. Yo eso te lo he dicho también. O sea, Jurado pesa más cuando entra de cambio que cuando sale de titular. No sé, esta es la tercera, cuarta vez que sale de titular y pues no pasa nada con él. Sí, no. Y pues no sé si por ahí tendría alguna otra opción, ¿no? Pero también incluso, como que en general todo el equipo se puso se propuso a que se lo comiera, ¿no? O sea, parece que el rival se los comió. Ahora, Chivas anda muy mal, ¿no? Y ha tenido muy malos resultados y malos funcionamientos. Pero tú lo ves, tú ves el ataque de las Chivas. Y la neta es que no es un mal equipo. Por ahí, Saldívar, tengo mis dudas. Pero pues mira, cuando se le requiere, ahí está. Pero tienes al Nene que está en buen plan. Alexis Vega, que seguramente se va a estar metiendo a la selección. Y que en mi opinión tiene que cubrir ese espacio que el Tecatito va a dejar vacante. Incluso como titular podría ser. Y sabes lo que puede hacer tanto el Piojito como el Conejito, ¿no? los chaparritos ahí veloces de las bandas que tiene Chivas al ataque. Y eso fue lo que sucedió, se los comieron, pero feo. Y te digo, por ahí, o sea, Alexis que venía haciendo buen trabajo y que todo el mundo lo estaba ensalzando mucho, yo creo que eso, aguas, o sea, sí está bien, pero tampoco hay que desmedirse en los elogios de pronto. Se veía perdido, la verdad es que en uno de los goles, no sé si, pues creo que en el segundo, o sea, totalmente fuera de su sitio, aunque al que se le va por ahí la marca es a Quintana, ¿no? Le ganan en el primero, en el segundo se hacen pelotas todos y entra Roberto Alvarado solito y de frente al marco, pues muy difícil que te perdone. Entonces, en general, creo que el equipo... se vio muy mal, por ahí Esquivel también incluso lo cambian en el medio campo. Sí, pero vamos, que no venía siendo tan mal los partidos como en este, ¿no? Y te digo, creo que toda la alineación... Esquivel desde que salió, ¿no? O sea, esa amarilla que se gana a los 30 segundos también es ridícula. Yo ahí, por ejemplo, no sé qué, o sea, me quedó de ese lado la jugada, yo no sabía si era como para amarilla... Pero tan pronto en el partido se me hizo muy raro, ¿no? O sea, tú que pudiste ver la transmisión y la repetición. Fue un pisotón así de... O sea, la verdad, yo, para mí Esquivel es malo. Y la neta, yo digo, ay, árbitro, sácale la roja, porfa, haz paro, ¿no? Y yo creo que si le hubieran sacado la roja nos hubieran hecho paro, la neta. Sí, ahora buscando también otros factores... O sea, dirán lo que quieras, pero esta plantilla no te da para tener tantas bajas por lesión, ¿no? O sea, ya estás recuperando al, ¿cómo dice? El capitán Tito, el chiquitito. El chiquicapitán. El chiquicapitán. Pues estaba en la banca, ¿no? Y está Segovia, ¿no? O sea, lo de Quintana, el Jimmy lo venía anunciando desde hace rato. Se le venía cromando en las conferencias desde hace tiempo. Decir que era él había tratado de darle actividad a muchos de sus jugadores y que tuvieran minutos, que por ahí le faltaba Quintana, que era un gran jugador y que por algo que lo conocía y que es de su gran agrado y que pues ya sabes, Pumas, gol, gol, gol, ¿no? Lo había venido diciendo en varias ocasiones y hasta en esta se la hizo y le fue muy mal. O sea, yo creo que fue parte de la falta de experiencia del Jimmy el no leer la situación del partido. Y si tienes a los dos ahí en banca, al menos uno tenía que estar de inicio. En este caso yo creo que no sé si acusó como mucho desgaste de Segovia del partido contra Puebla y que Formiliano todavía no estaba y ahí lo leyó como que esa era su oportunidad para para probar a Quintana y nomás lo mandó al matadero. La verdad es que lo exhibió al final de cuentas. Y por otro lado también, pues, o sea, bien Madrigal, sabes que creo que es un buen jugador. Sin embargo, yo creo que es el que no sea posibilidad de cambio, te debilita, pues, la ausencia de Dieter. Creo que a final de cuentas le está pesando al equipo. No sé si porque esté como titular, pero al menos que te... A ver, pero Dieter tampoco estuvo contra Monterrey ni contra Puebla. No, ya sé, pero vamos, que al pasar de los partidos, el desgaste, o sea, yo creo que incluso, o sea, por ahí, justamente contra Monterrey, pues tus cambios no puede ser Madrigal, o sea, no puede ser Dieter, o sea, no sé cuál de los dos poder de poner de titular, pero al menos que tengas la posibilidad de meter a uno o al otro de recambio, ya te da una posibilidad de mantener cierto nivel en el equipo que está jugando, ¿no? El que no tengas la posibilidad de hacer ese cambio, te quita te baja, ¿no? Como que sí te merma las posibilidades cuando tienes una banca con mucha más gente, pues más bien juvenil, ¿no? No hay otro que te pueda ahí resolver de cierta manera. Incluso lo de Araos, por ahí ha tenido minutos y Jurado, pero ¿qué onda con el Español, ¿no? También es otro que a lo mejor de cambio, pues, o sea, sé que no ha dado lo mejor, pero el que tengas una posibilidad de cambios que al menos preocupe al rival, creo que ya se ve también como un factor que perjudica a Necaxa en este partido. Y si a eso le juntas con el mal funcionamiento que dieron los jugadores, pues sí, un desastre. Pero ¿a poco no hay nadie más a quien puedas meter? Digo, dices una banca juvenil, sí, hay muchos juveniles en la banca ahora, ¿no? Pero pues acuérdate que eso es por mandato, tiene que haber de aquí a un año 9 que sean protagonistas en el primer equipo, no sé cómo le van a hacer, pero pues eso dicen. Sí, sí, y por eso estamos viendo a Gómez, ¿no? Por ahí estaba Rogelio Cortés como posibilidad también, lo de Monreal, etcétera, o sea, pero ves, y eso es la banca de Necaxa, o sea, no hay mucho más que puedas incluir y que te pueda resolver un partido como este, ¿no? O sea, hace cambios al medio tiempo y que uno esperaría que fuera con una desventaja de 2-0. Dices, tienes que hacer algo pronto, ¿no? Y por eso hace tantos cambios en el medio tiempo y no te soluciona nada. El equipo mantiene esa mala racha. Por ahí tiene un par de ocasiones, ¿no? Garnica tiene una muy, muy clara que entra, bueno, con poco ángulo quizás, y que termina volando, pero que si se la metes, te metía de nuevo en el partido, y por ahí hay un poste, ¿no? Si no mal recuerdo, de Batista. Que esas dos que a final de cuentas, no sé, con un poquito más de suerte, a lo mejor podrían haber hecho más decorosa el resultado, porque no creo que hubiera cambiado la tendencia, ¿no? Guadalajara venía por todo y con el marco del ambiente y la motivación y la calidad de sus jugadores, porque la verdad es que, te digo, a lo mejor no andan bien, pero que tiene buena plantilla, la tiene. Dudaba mucho que Necaxa pudiera haberse repuesto de ese 2-0 en contra. Sí, o sea, para mí fue un ridículo total. Y nos volvió a caer la ley del ex, además, ¿no? O sea, tercer partido consecutivo. Y ahora por partida doble, porque acuérdate que el Nene Beltrán fue ya oficial, confirmado, 312 veces jugador de Necaxa. Y el Piojito, ¿no? Que aparte, pues nos celebró Barragán, nos celebró Aguirre y nos celebró el Piojito. O sea, nadie nos respeta, somos como mandibulín. Bueno, el Piojito celebró, pero porque embarazo, ¿no? Fue a buscar la pelota y meterse abajo de la panza del uniforme y ya. Ya todos disculpando al Piojito. Ah, el Piojito me cae bien. Ahora, más no es la primera vez que nos anota, ¿o sí? No. Nah. Ahí está. No sé, pero... Y si no, pues hubiera sido, pero ahí estaba el Chicote también, ya después entró. Ya soltó que entrara el Chicote y anotara también. Total que mal y de malas, Taker, y con esa derrota que, mira, después... Ya más adelante en la jornada se perdió un poquito, ¿no? Entre el desastre. Entre desastre y desastre, pues por ahí ya no se vio tan mal, pero a nosotros lo que nos importa es que Necaxa con esto bajó hasta la posición número 10, se mantiene con 13 puntos, ya se ve cierta distancia importante con respecto al líder de la competencia, los Rayados, y por ahí le siguen Toluca, ambos con 21 puntos, pues sí, ya se empieza a marcar la diferencia, ¿no? Oye, tú te comiste 9 goles el fin de semana, ¿qué demonios? Terrible. ¿Qué te digo? Hambre no hubo. Y bueno, otra vez en las posiciones de los puntitos azules, o sea, ya nos caímos del sueño del top 5. Pero bueno, el grupo ahí está todavía muy cerrado y ya sabemos que fútbol mexicano, cualquier cosa puede pasar. Tan es así que ya tenemos ahí pisándonos los talones a las Chivas mismas con 12 puntos porque ya adelantaron un partido contra Monterrey y también le ganaron. Entonces mira, levantando muertos diríamos, ¿no? Pues sí, tal sí. Cual los revivió Necaxa. Necaxa revivió el chiverío. Y bueno, ahí andamos en la posición 10, Taker. Y lo que falta, compadre. Lo que falta, maldita. Si quieres, ahorita vamos a la previa. ¿Te parece si saltamos, descansamos un poquito de ese desastre para hablar de otro? No, bueno. Centellas en Necaxa. Ay, también de nuevo, ¿hasta dónde me tengo que ir? Perdió 3-1 contra el América. Bueno, habíamos hablado de Rayadas, ¿no? En el Victoria pierde 4-0 con Rayadas. Después va a Coapa el pasado 11. Y pierde 3-1. Un partido que por ahí estaba medio resolviendo con un empate parcial y después despierta el AME, se cometen errores muy flagrantes, por ahí un penal incluso, y pues bueno, Alisson selló el número y ahí nos fuimos, ¿no? Pero pues bueno, como quiera América, le llaman el Ferrari amarillo, Ticker. Ok. En la liga femenil, y es igual, dentro del top 5 ahorita de la competencia, entonces pues entendía, ¿no? Que era de esos partidos muy complicados. Necaxa y su calendario aplicaba el meme este de la chava que estaba como llorando y diciendo, güey, ya. y parecía que le daba cierto respiro el calendario a Necaxa visitando a Cruz Azul allá en la Noria. Y el pasado 20 de agosto, es decir, el sábado pasado, al mediodía, Necaxa visitó a las Azules y pues nada, que no pudieron competir. La verdad es que, no sé, ¿pudiste ver de pura casualidad ese partido? No, compadre, acuérdate que la plataforma esa a veces me deja loguearme, a veces no. Creo que no han terminado de migrarla, entonces, digo, la anterior plataforma sigue funcionando. Pero acá a veces me deja loguearme, a veces no. En fin, es una basura. Eso, y todavía estaba la Premier, compadre. Ya. Ya no puedo ver fútbol a la mediodía porque la Premier, el sábado, el último juego es a las 11:30. Perdón. No, y la verdad, para cómo están las cosas, ya sí es muy complicado, ¿no? Con decirte que, si usted busca el resumen de ese partido entre Celestes y Centellas, no ves ni una sola llegada de Necaxa. O sea, okay. Así. Renata Huerta a los 10 minutos impuso condiciones y ya de ahí fue muy complicado que el rojiblanco se levantara. Ana García mete el segundo al 46 y por último en un penal que Dayan Fuentes comete en el área, ¿verdad? Mirel Arciniega termina dándole cerrojo. Otros tres, Taker, otros tres. Y pues entre ellas pone su cuadro titular y la verdad es que no se ve cómo. O sea, ya la situación del banquillo incluso empieza a trascender a los medios. Ya he escuchado por ahí comentarios de Geo González, por ahí, por ejemplo. por ahí el ruso Samohinli también condenó lo que dice Gerardo Castillo de pronto en sus ruedas de prensa, ¿no? Hablando de que se rompen códigos de un vestidor. Entonces, por ahí ya se aquejan, o sea, es muy notorio el malestar de ciertas jugadoras que son importantes en la institución. Entonces, la verdad es que está muy mala situación, creo, al interno, y se está notando en el campo, porque un equipo totalmente desdibujado. Y que tú ves los movimientos de jugadoras y del cuadro titular, digamos, no está tan lejano de algo que ya conocíamos, ¿no? O sea, sí se ve chato porque no, pues sacaron a las delanteras, se queda Valeria en la portería, pero pues era la tercera arquera, ¿no? Era la juvenil, tiene 16 años. Sin embargo, pues bueno, en general el equipo no son novatas todas, pues. Entonces, extraña que estés dando tan poco y tan distante a lo que habías logrado en los torneos anteriores, y eso pues preocupa fuerte. No sé si una posible destitución de Gerardo Castillo pudiera resolver alguna situación real. No sé tú qué opines. Pues al menos podría ayudar en lo anímico, ¿no? Digo, creo que se ha equivocado en sus declaraciones. Y lejos de ayudar a las chavas, pues las hunde en el aspecto mental, ¿no? O sea, por ahí compartían una declaración, luego nos decía Don Reyes, que esa la dio en el partido contra Pumas, decía algo así como que si doy mis impresiones me voy a poner a llorar. O sea, ¿qué onda? ¿Tiene 15 años este tipo? ¿O qué pasa, no? O sea, y no porque diga me voy a poner a llorar, no por eso, sino por lo que está diciendo, digamos, entre líneas, ¿no? Con esa expresión. O sea, es ridículo. El técnico tiene que ser líder, tiene que ser motivador. Y pues creo que esa no es una buena manera de motivar a las chavas, ¿no? O de levantarlas ante los malos resultados, o si quieres, malas actuaciones. Creo que no es la manera de hacerlo. Y creo que sí ayudaría, incluso hasta para que las chicas estén más tranquilas, ¿no? Digo, porque este tipo lo que hace con eso, en vez de animarlas, pues creo que hasta les mete más presión. O sea, imagínate que en tu trabajo te estén hostigando todo el tiempo, pues rindes menos, ¿no? Entonces creo que sí ayudaría que se fuera este tipo, que se vaya a decir tonterías a otro lado. Y justo eso que dices. Un podcast. Aquí lo esperamos en PER. ¿Cómo no? Sí. Justo lo que decías, que esa declaración fue hace cuántas jornadas contra Pumas y sigue sonando, ¿no? Y ya nos quedamos con eso. Y si nosotros, que no estamos ahí trabajando con él, te quedas con eso resonando, pues yo no sé, viéndolo todos los días, cómo no te acuerdas, ¿no? ¿Qué tanto lo ha trabajado como grupo? La cosa es que no se ve, o sea, no se nota que ok, me equivoqué, lo siento muchachas, vamos para adelante. Pues tampoco se ve que haya mucha evolución, ¿no? O sea, este equipo se ve como que no tiene fondo, y pues mira, posición número 18, cero partidos ganados, 2 empates, que son los 2 puntos que tiene, y 6 derrotas, 4 goles a favor, Taker, y 20 en contra. O sea, la peor defensiva, por ahí junto con Mazatlán. Sin embargo, Mazatlán tiene un gol más, ¿no? Y al menos ya ganó. Entonces, pues eso. Centellas, no sé si es la peor versión de Centellas que hayamos visto en lo que tiene de existencia. Y mira que hubo momentos ahí en donde ya había conocido, ¿no? El fondo de la tabla. Pero vamos, que ya hasta el fútbol le está faltando a este equipo. No creo que sea la peor versión, Pero... Pero bueno. Habría que ver números. bueno, estadísticamente. No, pero ni así, ¿eh? Yo creo que ni así es la peor versión. Bueno, ahí hay que verlo. Pero bueno, ¿qué viene para Centellas? Bueno, si usted está escuchando esto, señor Patreon, pues hoy, al miércoles 24 de agosto, a las 8 de la noche. Cambiaron el horario, Taker. Ahora vamos a poder ver a Centellas en horario nocturno. Necaxa va a recibir a Puebla. Lo que pintaba para ser un partido pues parejo, ¿no? Porque Puebla también anda en la zona baja de la tabla, posición 15. Pues ya no se sabe, ¿no? Ojalá por las chicas puedan demostrar un poquito más, ¿no? Y disfrutar de jugar juntas y de estar en primera división, profesional, lo que quieras. Que encuentren alguna motivación para poder sacar este partido que parece accesible. Pero que pues va a depender mucho en el trabajo de lo interno, ¿no? Lo mental y lo anímico y todo esto. Si no, pues Puebla puede utilizarlo también como para tratar de recuperarse y buscar puntos en media, bueno, posiciones en media tabla, ¿no? Pero bueno, parece un partido parejo. Repito, miércoles 24 de agosto a las 8 de la noche. Transmisión de nuevo por la plataforma VIX Plus. Pues ojalá pueda encontrar manera de verlo. Ojalá me pueda loguear yo. Y pues ya, Taker, eso es lo que viene. No sé si, a ver, deja ver si alcanza al que sigue. El siguiente partido, jornada 10, ya, Taker, sería el 27. Entonces, no, todavía aguanta, ¿no? Ok. Ah, no, es no, el sábado. Sí. Es el sábado 27 de agosto a las 7 de la tarde. Va a visitar la cancha del Querétaro, ¿no? Va con Gallos Blancos, que también ¿quién pasa anda de Querétaro? ¿Eh? ¿Quién transmite a Querétaro? Fox Sports. Ok. Y pues también Querétaro, que anda igual, posición 16. Entonces, son un par de partidos en el que si te aplicas, pues puedes cambiar. Al menos, te digo, el panorama del equipo, porque no venía jugando mal, ese es el asunto, pues. Y ahora ya ni es, o sea, perdidas, no sabes quién es titular y quién sí, quién no. Pero, pues, bueno, esperemos que puedan levantar con este par de encuentros que parecen accesibles, tanto Puebla como Gallos Blancos. Ok, pero, bueno, accesibles para el último lugar de la tabla, el que no ha ganado. Que Centellas debería visitar al primer equipo y a lo mejor así ya gana. Por ahí hasta le mete 2-0, ¿no? Que se van a superponer, se van a... ¿cómo se llama? Se juegan al mismo tiempo los dos. Varonil y femenil. Ok. Entonces, pues, hay que ver. Pero cuál. No es, dijiste que a las 5, ¿no? El de Querétaro, Centellas. A las 7, ¿no? Ah, a las 7. Sábado, a ver, espérame, porque ya se trabó esto. Qué raro. Oye, Miquel, ahí pon atención, chavo. Sus páginas. Mira, entonces quedamos Necaxa Puebla miércoles a las 8 y sí, sábado Querétaro Necaxa, sábado 27 a las 7 de la tarde. Ok, entonces, bueno, pues, a lo mejor hay alguna repetición en Fox, ¿no? Sí, no sé si en las plataformas también pueda quedar ahí para que lo veas después. Pues en Prime, pues como es el canal, o sea, si hay alguna repetición, pues lo puedes ver a esa hora. Incluso creo que en Fox se pueden ver eventos que ya finalizaron. Porque hay una parte que dice ahí, concluido recientemente o algo así. Y creo que le puedes dar. No sé cuánto tiempo se mantengan ahí, pero sí se le puede dar. Al menos una semana, según yo, pero bueno, no sé si era Mix o ahí en Prime, en lo de Fox. Pero sí, yo creo que sí se ha de poder, ¿no? Ahí para dobletear. Y ya vimos una derrota, vamos a ver. Ahora vamos a ver la otra. Porque Querétaro pues, también es, o sea, en casa se hace un poquito más fuerte, ¿no? Compite. Y ahí Necaxa no sé qué tanto podamos hablar de eso. Entonces, y va a ser un llenazo, ¿no? También. Pero pues, ¿no están castigadas también? Sí, por eso estoy diciendo. Ay, bueno, así. Eso es lo que hay en cuanto a Liga. Yo iba a ir a Querétaro, pero conste que no va a haber acceso. Ay, se lo pierden, Centellas. Sí, exacto. Bueno, Regresamos a la Liga MX varonil. Jornada 11, Taker. Válgame el cielo. Necaxa, decíamos, va a jugar también sábado a las 7, pero en la cancha del Volcán Universitario, en la cancha de los Tigres. ¿Qué esperas para este encuentro? Pues que no nos vaya tan mal, ¿no? Digo, no creo que nos pase lo que nos pasó la semana pasada, pero el partido luce complicado. Sabemos que Tigres es un... tal como fue el caso de Monterrey, ¿no? O sea, sabemos que es un rival, digamos, pesado por el plantel que tiene. Y aparte, jugando de local, pues, más me parece. Más allá de que Necaxa históricamente no le ha ido tan mal en el Volcán, ha ganado varios partidos ahí, pues sí lo sé complicado, la verdad. O sea, Tigres, te digo, es el mismo caso con Monterrey, volteas a ver la banca y tiene jugadores que podrían ser titulares en casi cualquier equipo de la liga o en cualquier equipo de la liga, ¿no? Entonces es muy complicado ser optimista después de la exhibición del pasado viernes. Si esto hubiera sido después del partido contra Rayados, pues podríamos haber sido un poco más optimistas de lo que soy ahora, ¿no? O sea, después de lo de Chivas, no sé, yo creo que Necaxa no va a sumar el próximo sábado en el Volcán, pero bueno, habrá que ver también qué cara nos muestra Necaxa y si el ridículo que hicieron el pasado viernes sirvió para de alguna manera, para no volver a cometer esos errores que sucedieron el pasado viernes en el Victoria. Bueno, ya no tienen motivos por los cuales creo volver a jugar de esa manera, ¿no? Con la alineación titular, yo creo que tendrá que aprender Jimmy Lozano de esta situación y que volvamos a nuestro cuadro base, ¿no? Porque además ya se conocían, o sea, ya han jugado tanto Peña con Formiliano y con Segovia, entonces pues ya traen idea, ¿no? Al menos ya saben cómo se mueve cada quien, etcétera, etcétera. Y pues no puedes dar ninguna ventaja contra un equipo como este, ¿no? Con el nivel de plantilla que tiene y que sabes que cualquier momento te vacuna, no solo Gignac, sino mucho cualquier otro, ¿no? Pues no sé. No sé si Carioca ya va a estar. Pero bueno. Está Caicedo. Está Quin... ¿Cómo se llama? El Quiñones. Ajá. Quiñones. Vamos, ¿qué tiene con qué? Hasta el otro francés, ¿no? Florent Thauvin. Y también. A ver si no nos aplican otra vez la ley del ex. ¿No? Francisco Sebastián Córdoba, ¿no? También es peligroso y que pisa el área y que por ahí te resuelve. En fin, que hay mucha gente ahí que puede, incluso otro ex, y hablando de los que fueron lo suficientemente hombres para vestir la camiseta del Necaxa, ¿sabes cuál es el otro? No, ¿quién es? Un defensa central chileno. Ah, bueno. Uno que pierde el balón y luego se queda a ver cómo le anotan el gol. Ándale. Igor Lipshnovsky también está ahí en la saga de Tigres. Entonces, bueno, pues también es peligroso por arriba en juego aéreo. Y para como ha estado batallando Necaxa con las jugadas a balón parado, pues sí es. Te digo que aquí hay muchas maneras. Tiene mucha versatilidad en su ataque el equipo de El Piojo Herrera. La ventaja quizás pueda ser esa, ¿no? Que al Piojo como que se le indigesta de pronto a Necaxa. Entonces, y que insisto, yo creo que lo de Chivas es un accidente brutal que no puede volver a suceder ni cerca, ¿no? O sea, tienes que volver a ser el equipo que compite y que se toma las cosas en serio. Pues esperemos, ¿no? Digo, creo que dependerá en mucho la cara que muestra Necaxa. Te digo, si vuelve a ser aquel equipo que vemos contra Monterrey, contra Puebla, y en algunos otros partidos del torneo, pues creo que puede hacerle partido a Tigres, ¿no? Pero si es el Necaxa que hemos visto en la capital o que vimos contra Chivas, pues no, no hay ni para dónde hacerse. Tigres llega con 6 ganados, un empate y 2 derrotas solamente. 11 goles a favor, 6 en contra. Por ahí, déjame checar si es la mejor defensa, según yo sí. No, otro equipo que ha tenido más goles, menos goles que Tigres, pues creo que no. Es la defensa menos goleada, entonces pues... pues eso te dice algo, ¿no? No sé, ¿tuviste el clásico, Regio? Ese sí ya no tuve chance, pero... No, ese yo creo que no lo vio nadie, porque fue por Fox Sports Premium. 0-0 clavado. Ni he visto el resumen, pues. Ni yo. Pero, en fin, así la situación y pues bueno, ahí está. El próximo sábado 27 de agosto a las 7:05 de la tarde en el Estadio Universitario, Necaxa va a estar visitando la cancha de Tigres. Ay, a prender las veladoras, ¿no? Creo que sí. Y después, pues no sé si hay otra fecha doble o ya estuvo un ratito. No, es hasta el viernes que sigue, entonces. Ese también, digo, también es como Chivas, ¿no? Puede venir mal, pero nos gana hasta las canicas también. También. ¿Quieres que comentemos un poquito de lo de este torneo internacional de las 17? Era lo que te iba a decir, que las buenas noticias en Necaxa eran ahí, pero después del resultado de hoy creo que ya no son tan buenas. había tenido buenos dividendos, ¿no? Y buen sabor de boca el equipo que traen los Padilla. Yo no sé si es o sea, Beto Padilla está ahí como auxiliar o es... Y su papá es el que lo correcto. Lo comanda, ¿no? El papá es el técnico, sí. O sea, no es el capitán que ya no me habla, sino el papá. Ok. ¿Cómo le ha ido? Pues empezó bien, de hecho iba a ir de grupo hasta la jornada pasada, pero pues creo que se les fue ya a la final, la posibilidad de jugar la final. El torneo, básicamente, para los que no sepan, es el Sub-17 Internacional, ¿no? Son 4 equipos mexicanos y 4 equipos extranjeros. Los extranjeros son el Seattle Sounders, el Inter Miami, el Feyenoord y el Atlético de Madrid. Están divididos en grupos. En un grupo están los mexicanos, en otro grupo están los extranjeros. Pero no juegan solamente contra los de su grupo, juegan todos contra todos. Entonces, Necaxa va a jugar contra los 4 extranjeros y contra los otros 3 mexicanos, ¿no? Son 7 partidos. Y pues empezó bien, empezó goleando al Toluca 4-0. La información la encuentran en pasionrojiblanca.com.mx. Créanlo o no, pero ahí la encuentran. Después, si no mal recuerdo, no me acuerdo, pero... El Atlético de Madrid, ¿no? Le ganan 2-1 al Atlético de Madrid. Y hasta ahí bien, 6-6, líderes de grupo. Empatan después con el Feyenoord, si no estoy mal, a 0 goles. Uh-huh. Después empatan con el Seattle Sounders a 1 gol. Y pues hoy que estamos grabando, hoy martes. pierden 3-0 con Pachuca, ¿no? O sea, el Sub-17 siendo también el clásico Necaxa levantando muertos, porque Pachuca es el último de grupo. Y le ganó 3-0, ¿no? Gracias. El problema es que ese sí lo estaba viendo en vivo, Taker. ¿Dónde lo están pasando? Púlpame, yo... En Facebook. Ok. No, entonces no, gracias. Si te metes a la página de la liga, ponen ahí las ventanitas de la transmisión de los partidos que estén en ese momento. En la página de la liga, sí. Ajá. Yo me acuerdo que así lo hacían. Y el ¿cuál fue el del...? Creo que el del Feyenoord. Dije, lo voy a ver, ahorita está. Y entré y no había nada. Pero también, no sé, con eso de que a veces cargan las páginas, a veces no cargan. Ajá. Como decía, ojo ahí, Miquel. Sí, está. ¿Qué onda con...? No puedes tener ya tantos años con esa página tan tan problemática, ¿verdad? Sí. Entonces pensé, yo la verdad pensé que no los estaban pasando en esta ocasión, y pues no, ya no intenté ver ni el del Sounders, ni, bueno, el de hoy no pude, no podía, no estaba. Pero el Sounders no lo intenté ver por lo mismo. Pero si tú le dabas clic, ya te lleva, o sea, si lo amplías, pues, que yo quería verlo un poquito más grande, ¿verdad? Pues ya me abrió la página de la transmisión en Facebook de la liga, oh. Ahí en su página, creo. O sea que seguramente ahí están los partidos para poderse ver. Sí, probablemente ahí deben de estar guardados todos. Bueno, para que martes, el miércoles, Necaxa juega contra Chivas, o más bien los patrones, pues a lo mejor alcanzan a verlo en este momento. Los que no son patrones, pues ayer jugó contra Chivas y hoy jugó o juega contra el Inter Miami, ¿no? Ah, muy bien. O sea, que todavía queda torneo, pues, por delante. Sí, quedan dos partidos, pero ahorita ya son segundo de grupo, ya perdieron el liderato. Tienen 8 puntos, Chivas tiene 10 puntos. Así que ese de Chivas, pues es clave, ¿no? Uh-huh. Digo, más allá que viene Toluca todavía ahí pegadito con 7, si le ganan a Chivas este miércoles, pues son líderes de grupo otra vez. Ahora, que si no le ganan a Chivas, pues ya, podemos decir que se acabó. Porque hay que recordar, la final es directo. Después de esta ronda de todos contra todos, pues pasan los dos líderes de grupo a la final. La final se juega en el Estadio Azteca, por cierto. Entonces, pues, si no le ganan a Chivas, pues ya se acabó porque quedará una jornada. Ok. Bueno, pues ojalá que se haga. Ya no sé, Taker, ¿debo verlo o ya no? No, mejor ya no, mejor ni le sí, muevo. No, ya, no le muevo. La última vez que viste un Chivas Necaxa, las últimas dos veces que viste un Chivas Necaxa fueron, ¿qué? Los dos fueron 4-0, creo, ¿no? ¿O uno fue 3-0? ¿Cuál fue el otro? El femenil. Ah, 3-0. 3-0, ¿verdad? Fíjate, sí, 3-0 femenil, 4-0 el primer equipo. Ya, no fastidies ya. A los muchachos, por favor. Los voy a dejar en paz. Sí, no. Y pues suerte para el Capi Padilla ahí también. Nah, para él no, para su papá sí. Ni lo conozco, pero para su papá sí, para el Capi no. Bueno. Ay, haciendo amigos. Yo siempre conozco otro Capi que sí me contesta, fíjate. ¿Sí? Sí. Mm. Y ese no nada más era Capi, ese era jefe. ¿Eh? Beto Padilla. Bueno, ahí está el mensaje. Vamos, pues ya a la gustada sección. Mira, nos llevamos un buen rato. La gustada sección de saludos mentadas y reventadas, que seguramente se nos acumularon también así para. ¿Así de ropa para planchar? No creo, ¿no? Sí. O sea, yo tengo la teoría de que nada más nos escuchan los patreones, compadre. Pues mira, sí hay algunos otros comentarios. Vamos a ver qué nos dice la gente. Sergio Maris Mitchell llegaba para decir, hoy vamos a sumar contra el Monterrey. El partido es difícil, pero se debe aguantar el cero y contragolpe ordenado. Saludos y felicidades por el programa. Y le respondía Gigas, el encaxista tejano. Decía, mira nomás, ayer Monterrey puso a Necaxa en su realidad. Un equipo totalmente armado para ser campeón puso en su lugar en un ratito a un equipo armado para sobrevivir en la Liga MX. Por cierto, qué buena cachetada con guante blanco nos dio Rodrigo Aguirre. Sigamos festejando que vendemos a nuestras figuras. Saludos. Uy, se prendió el cerro. No, no sé. O sea, sí, creo que están armados para diferentes cosas. Uno y otro, pero pues no, sí. Sí, como decir que cachetada. No, pues él. Incluso, pues lo. O sea, lo recibieron mal, ¿eh? O sea, no sé si lo comentamos, creo que no, pero Aguirre rechiflida. Así. Sí, en la transmisión se notaba. Abucheos cada que lo toman. Sí, ahora, sí. Cuando anota, dices. Bien, porque no celebra, ¿no? Pero ya que se dirige a medio campo, eso de que se tapó los oídos, o sea, hasta yo que no estaba en el estadio escuchándolo, hasta yo me le dije de cosas a la tele, compadre. Sí, y ya de ahí ya no lo soltaron, ya está, hasta que salió, incluso creo que ni se anunciaba su nombre cuando ya estaba saliendo de cambio, igual le llevó el abucheo general. Y pues lo que le gritaban era eso, que pues por unos pesos te fuiste, ¿no? O sea, quede claro que pues ahí el equipo no estaba contando con que se fuera, creo yo. Querían retenerlo y pues tan es así que no llegó ningún ningún relevo para su posición. Rayo Max dice, pues era el sereno, pero el primer tiempo Necaxa lo jugó bien y bastante al parejo de su rival en torno. Tanto fue así que se fueron arriba 1-0. Ya en la segunda parte le cedieron demasiado la iniciativa al Monterrey, que con su plantilla tan rica y plagada de estrellas, supo aprovechar sus talentos para empatar e irse arriba en el marcador. Lamentablemente nuestro equipo no tiene banca, simplemente no hay jugadores que entren y muestren algo diferente, excepto Jurado. La defensa y portero muy bien, medio campo aceptable, pero de tres cuartos de cancha hacia arriba faltan ideas claras. Ayer no vieron buenos centros para los delanteros que se sacrifican bastante bajando a buscar balones y a defender. En lo personal me quedo tranquilo porque a pesar de la derrota el equipo ha mostrado que a pesar de tener un plantel corto aún con sus limitantes le pueden competir a los llamados grandes que invierten billetazos cada año. Pues sí, de acuerdo. ¿Y si técnico además? Oh. y que no lo comentamos, pero Garnica, qué buen gol, ¿eh? ¿El día de Monterrey? Sí. Ah, ¿y de qué le sirvió? Dos partidos después lo mandaron a la banca. Bueno, pero pues fue un buen gol. Yo te estoy diciendo que fue un buen gol. Y lo mandaron a la banca. Sergio Maris Mitchell regresaba, parecía en el partido de ayer se generan dos jugadas de gol, pero los jugadores dispararon a gol en las dos ocasiones y no concretaron. Deberían jugar en conjunto y ceder el balón al compañero para que se genere el espacio, para que los delanteros queden libres y estos empujen el balón a gol. Pero el modelo de Necaxa de venta de jugadores los hace individualistas y quieren sobresalir anotando goles. Miren, algo curioso, cuando estaba Aguirre con el Necaxa pasaba lo mismo. Era individualista y no cedía a su compañero y tiraba a gol, afortunadamente para él que logró cotizarse. Hoy con Monterrey no juega de manera individualista, toca el balón al compañero y prueba de ello, metió un gol en jugada colectiva. Felicidades al programa y al Necaxa que brindó un buen partido contra Monterrey. Ah. Por otro lado, en Necaxa a Aguirre le tocaba agarrar la pelota y voltearse y quitarse con codazos a tres jugadores y tratar de pegarle de donde fuera para tratar de anotar. Le falló muchas veces, ¿eh? Tampoco es que fuera acá el campeón de goleo. En Monterrey tienes a 28 jugadores alrededor que te pueden dar una buena pelota. Eso no tenía acá Necaxa. Entonces también es, siento yo, quizás un poco más fácil desplegar un buen nivel, pero también hay más competencia interna, ¿no? O sea, el mérito de Aguirre ahí está, pero pues es más complicado destacar en un equipo como Necaxa, creo yo, que en uno de como Monterrey. ¿No? ¿Qué, Taker? ¿Sí? A ver, no, me perdí. ¿Es más difícil qué? ¿Es más complicado qué? Destacar en un equipo como el que era Necaxa cuando él estaba. Ajá. Que en uno como Rayados. O sea, Rayados sí. Tienes más compañeros que te pueden ayudar ahí, que si se juntan todos, a hacer cosas interesantes. No le quito el mérito porque también la competencia interna es mayor. Pero, pues, o sea, eso de que pues ya la pasa y así, pues es que hay más juego de conjunto ahí, pues sí. Tienes más gente brillante ahí, talentosa. Pues sí. Rayo Max dice, que alguien me explique qué demonios hace Quintana en la cancha cuando la defensa era bastante sólida con Segovia y Peña. Si Segovia está lesionado, pues ya estaba Formiliano listo. Esta derrota es culpa de Jimmy por cambiarle al 11 titular que le había dado buenos resultados. ¿Ves? No, pues sí. Se te está dice y dice y dice. Vi y vi. Fuera Jimmy, cómo no. Bueno, hay varios anónimos que están enojados. Bueno, muy enojados con la goleada. Que por cierto, al Jimmy, en donde sí le fue mal, fue en ese episodio de 10 minutos, ¿eh? Te lo voy a mandar porque hay patreones que no están en el grupo Patreon, entonces te lo voy a mandar para que se los mandes también. Ok. Entonces, que primero escuchen ese episodio de 10 minutos. Además, habla un tipo con una voz extremadamente sexy. y ya después escuchen este programa, ¿no? Para, digo, para que les pongas la indicación ahí, por favor. Ok. Rayo Max decía, qué raro que pierdan de esa manera contra, de esa manera. Contra Monterrey se pierde jugando al tú por tú y estas Chivas muertas nos meten cuatro pepinazos sin Necaxa meter ni las manos. Los Rayos están ganando a pulso el apodo de levantamuertos porque no hay otra forma de explicar lo sucedido ayer. Ya nos pasó contra Cruz Azul, Pumas, Chivas y todavía faltan Atlas y el León. Miren nada más, las cabras venían de anotar solamente 5 goles en 9 jornadas y resulta que Necaxa le anota 4 en su propia casa y de no ser por Malagón fácilmente pudiesen haber sido 6 u 8. Esto está raro por varias razones, ya que Necaxa había sido muy sólido defensivamente durante todo el torneo. Quintana tenía un año sin jugar y ayer sale de titular. Segovia en la banca, el Tito Formileno en la banca ya recuperado. Entonces, ¿quién se inventó la mamada de meter a Quintana? Necaxa termina jornada doble de 3 partidos con un punto de 9 posibles. Ahí viene Tigres y otros partidos bastante difíciles aunados con los muertos de Atlas y León, los cuales se van a perder seguramente. De seguro hubo un arreglo por ahí con Peláez para que la directiva necaxista se vendiera en este partido con la promesa de que el próximo torneo les comprarán a Jurado o Malagón. Ya las teorías conspiracionistas, Taker, y que hablan de amaño de partido. Es que los Patriots compartieron un meme, Héctor Huerta, diciendo que los jugadores de Necaxa recibieron llamadas misteriosas antes del partido. ¿Sabes quién es Héctor Huerta? Ajá. Pues sí, sí te supiste esa, ¿no? Creo que en la última cruzazuleada dijo en Fútbol Picante que los jugadores de Cruz Azul habían recibido llamadas misteriosas antes del partido. No sé si te acuerdas. No. Luego hasta salió a disculparse, creo, pero... Pero el meme que pusieron acá fue eso, que los jugadores de Necaxa recibieron llamadas misteriosas. No, es que sí hubo ahí muchas, ya sabes, la gente en Twitter poniendo que el amaño y así. Yo digo que nomás pues Jimmy Mama Quintana lo quiso poner y ahí la cajó y ya. Ok. Pero bueno. Es lo que hay en el sitio, además te digo, de muchos anónimos. Por favor, dense el tiempo de poner su nombre, hay manera, ¿no? Según yo, de dejar su nombre, entonces, pues, por favor, para poderlos incluir en esta bonita sección. Ok. En el Twitter, compadre, #DePodcastNPR, Uriel Botello, @BotePower, dice, wow, esa anécdota de las cochinas prácticas de la Coca-Cola está pesada. Acá por estos rumbos lo que pegó muy fuerte fue la Red Cola. La Coca le pegó tanto que tuvieron que mandar a su gente de vacaciones. Fue cuando empezaron a regalar mesas y refris en las fondas. Y seguramente usaron las mismas mañas que mencionó Taker. Desde entonces no se ve Red Cola casi en ningún lado. Ah, ¿te cae? Uh-huh. Ok. Él mismo dice, uy, las Fantas de sabores. Recuerdo cuando sacábamos las de mandarín. Cuando sacábamos, sí dice sacábamos, las de mandarina, piña, tutti frutti y uva. Curiosamente las vi en tiendas, duraron muy poco. Creo que ahora solo naranja y fresa. Pero en cuestión de sabores prefiero los jarritos y el caballito de durazno. Ah, el jarrito de piña, el de tamarindo y el de tutti frutti son la onda. Eso sí tengo que decirlo, compadre. De tutti frutti, no me... ¿El rojo? ¿No? No. Muy dulce. Ah, bueno. No, dulce el agua que me tomé hoy, güey. No, al rato te platico con los patrones. No mames, de esas que era un vaso de medio litro, y yo creo que si le echo una agua de litro y medio natural, apenas hubiera quedado al tiro, parecía miel, no mames, pero bueno, lo del caballito ya me explicó que dice que es un refresco del mundo mundial, ¿no? Pero pues, yo no lo conozco. Kino Arias, @ChrisHayes, dice, duda existencial, ¿qué entienden por campechano? Y por campechaneando, Ibaldo respondió, dice, de su respuesta depende un Patreon. Ok, Murdo, ¿qué entiendes por campechano y qué entiendes por campechaneando? Campechano es que tiene de las dos salsas. Bueno, cuando son tacos, cuando hablamos de una bebida, es que tiene tanto refresco como agua mineral, ¿no? Y campechaneando. Como verbo, pues es Pues de una y de otra, y luego así como que me voy alternando, ¿no? Entre dos opciones, cualquiera que estas sean. Ok, creo que tú ya no quieres tus pinches 20 pesos, ¿verdad? Mira, Kino, yo te voy a explicar. Un campechano es una persona seguramente educada que nació y o vive en el estado de Campeche. ¡Amanas! Ok. Oye, pues, ¿no estás oyendo que Baldo dice que de ahí depende un Patreon, güey? Ah. Es que no entendí. Ya hablando de comida, yo no digo que las dos salsas, güey. Yo digo más bien dos carnes, ¿no? Por ejemplo, bistec longaniza, suadero longaniza, pero bueno. Pero no, campechano, pues son las célebres personas nacidas en el estado de Campeche, ¿cómo no? Y le mando un beso en la frente a Kino Arias. Uriel Rotello regresa y dice... Ya ni me hablen de ese maldito barbón. Hasta estaba tratando de conseguir esa playera conmemorativa y míralo, mercenario. Y hablando de patanes, eso del Chichero, me pregunto si siempre fue así y si solo fingía o realmente cambió tanto por culpa de su coach baja esposas. ¿Le bajaron la esposa a un coach? ¿Le bajó la esposa? No sé, ese chisme no me lo sé. Ok, él mismo dice, ay, no mames, Murdoch, ¿en serio estás defendiendo al Chicharo? Es evidente en la toma que intencionalmente tiró la bandera. Pinche murdoxiano, te mamaste. Decepciones con ídolos no me tocó a mí, pero vi como el hijo del santo le negó una firma a un niño en una máscara porque no era original. Pinche déspota ojete. Hay, por ejemplo, actores de doblaje que me han decepcionado terriblemente por ser un asco de personas. Pero no fue que me hayan hecho un desaire personalmente, solo fue decepcionarme que fueran unos pinches monstruos. Hablo desde que sean misóginos, típicos hombres, bueno, hombres. Hasta acosadores, ¿así se dice? ¿Hombres? Hombres, o con N y V, ¿no? Ok, sí, N y V, NB. Hasta acosadores, qué triste la verdad. Jesús T, arroba GEAT00, está bueno el podcast NPR, el Chavo del 8 contra Polo Polo, comentario del buen Mega de Raven. ¿Qué pedo? ¿No entendí eso? ¿De qué me perdí? Es que no me tienes paciencia. Te están diciendo Chavo del 8 y yo que soy Polo Polo porque te albureo, mano. Ah, pinche puto. ¿Tú? Culeros ellos. ¿Cómo chillaba? Así, eso. Es bueno aquí imitando. Baldo, pinche, fue Baldo el que lo dijo, ¿verdad? Bueno, le mando un beso en la frente a Baldo. mira, hablando de Baldo, el que sigue es de Baldo, arroba Mega de Raven, dice, para el chingue su madre la semana, chingue su madre las transmisiones, ya de plano no hay manera legal de ver el juego. Bendito San Arturo Reyes y Emanuel 2814, supongo que Reyes. Es el otro Reyes, con su transmisión de radio. Hashtag su santidad en la cerveza. No entendí tampoco. ¿Te acuerdas que había una cerveza donde salía Arturo Reyes ahí? Ah, sí, ¿cómo no? En la etiqueta, digamos. Sí. San Arturo Reyes, sí, cómo no. Arturo Reyes. Regresa Uriel Botello y dice, entiendo que a Murdoch le duela que alguien como el Kikín critique a sus gatas, pero hay algo que tiene que aceptar. La historia del Kikín en Pumas es superior a cualquier cosa que todo el plantel actual haya conseguido. Tiene toda la categoría de decir lo que quiera. Parece que esta es la mejor época para que el Tri y la reputación de la Liga MX me importe un carajo. En otros tiempos estaría bien indignado con esa goleada a las gatas y la segunda derrota al hilo del equipo de estrellas, pero ahora hasta gusto da, la neta. Bueno, pues seguimos en el mismo plan, buenas sensaciones, deja el Necaxa, sí, buenas sensaciones, deja el Necaxa, ya enfrentando a un rival de mayor jerarquía. No me duele la derrota porque veo que se tiene idea de juego y se nota el esfuerzo, solo lamento que no se pueda aspirar a más con este plantel. Esto desde luego me queda claro que fue con el partido de Monterrey, ¿no? Ok, regresa Baldo y dice, un chingue su madre de la semana una vez más al Manchester United. Ahora resulta que voy a sufrir más con el United de Cristiano Ronaldo que con Necaxa y Dieter Villalpando. Ahora creo que hasta Necaxa los golea. Hashtag no me vuelvo a burlar de Pumas. Oye, nada más antes, sí. de lo del Quiquín, yo fui el que dije que a lo mejor había a quien no le parecía que el Quiquín anduviera diciendo cosas, pero bueno, como quiera, el Quiquín, pues yo le dije, seleccionado, jugó mundiales, Benfica, o sea. Bueno, pero eso lo dijiste ya después, güey, sí dijiste, no te hagas, güey. O sea, sí, pero pues, o sea, había quien, ¿no? ¿Quién es el Quiquín? No, no, pero sí le reconozco su trayectoria, cómo no. Además, tuvo un buen, al volante con el Escorpión Dorado, ahí, búsquelo. Ok, no me cae el Escorpión Dorado, fíjate. No, qué chingue su madre el Escorpión Dorado, cómo no. ¿Por qué siempre terminamos una de dos, o diciendo groserías o hablando de comida, cómo? Pero bueno, todavía no es Patreon, espérate. Ah, no, todavía no. No, espérate, ¿cómo le va a ir al Jimmy? No, no, no, no, no. Te digo, ese episodio de 10 minutos, ahí le fue mal al Jimmy. Una letanía de groserías, bueno. Pero, sí, no, sí, ahí sí. No sé, también entiendo que su mamá no tiene la culpa, pero bueno. Pero pues, ¿para qué? Sí tiene la culpa, ¿para qué tiene un hijo así, no? Bueno, sigo con Baldo Flores, dice... Ni el mejor cuando gana, ni el mejor cuando pierde. Como dije, el mérito de Necaxa es que ha ganado los partidos ganables. Había, compadre. Hay partidos que vas a perder, es ley de vida. Con Puebla es un volado, pero a Chivas hay que ganar sí o sí. Para esto le da al armado del equipo. Hashtag es lo que hay. Jesús T. dice, vale M. Arruinó mi parlay. Sufre de lo mismo que yo, creo. Pero bueno, insert name here, arroba güero guión bajo rayo, dice, ¿ya no subirán el podcast NPR a Amazon Music? ¿O qué pasó? Ya tengo varias semanas que no veo nuevos capítulos, yo y la página me sale en blanco. Esto ya está arreglado, entre comillas, bueno, no, sí está arreglado. Tuvimos ahí alguna cuestión con el feed, dejó de actualizar primero en Spotify, luego en Amazon y luego creo que ya en ningún lado aparece. Pero ya tenemos nuevos feeds, entonces si buscan tanto en Spotify como en... O sea, cambiaron los enlaces, ¿no? Pero si lo buscan, ya estamos otra vez en Spotify, ya estamos en Amazon Music, ya estamos en iHeartRadio, ahora ya estamos también en Anchor, y estábamos en otro, no me acuerdo, pero ya está en otro, ya después les pasaría la información bien. Pero al menos los últimos 10 episodios ya están en estas plataformas. Google se está poniendo mamerto. Ah, ya estamos en Apple también. Google se está poniendo mamerto. No sé por qué, no quiere. Pero bueno, eventualmente ya estará también. Quiero pensar que así será. Pero bueno, ya estamos de vuelta en plataformas. Continúo, regresa Baldo y dice... ¿Y hoy sí voy a poder ver el partido o cuál de los 8 pinches servicios voy a necesitar? A este paso creo que el siguiente partido va por Crunchyroll. Es el único que falta. Hashtag uno quiere sufrir a gusto. Crunchyroll es un... ¿Sí la ubicas? Bueno, para quien no, para quien no lo conozca, es una plataforma donde puedes ver anime. Todo el anime que quieras. Ahora entiendo. La imagen que puso. Un Goku con su playera de Necaxa. Con razón. Sí. Ok, el mismo Aldo dice ta, ta, ta el viernes, Fallagán el martes. Por favor, díganme que no le pusimos apodo al Piojito, que no quiero valer madre el siguiente viernes. Hashtag se encabronaron los ex. Híjoles, esto lo puso antes del partido de Chivas y pues, ¿qué crees? Ajá. ¿Qué no, crees, Aldo? Ya lo sabes. Y ya cantado vale doble, dice Taker, que es Córdoba, dice Taker. Sí, cantado vale doble, cómo no. Él mismo dice, efecto secundario número 32 de oír siempre a NPR. Entre comillas, rebota al centro. ¡Niégamelo! Una vez visto, no lo puedes dejar de ver. ¿Qué es que Malagón siempre rebota al centro. Ah. Sí, compadre. Pero bueno. Ay. Jesús está ahí, regresa y dice, ¿qué recambios en la delantera tan... puntos suspensivos... Batigol contra Barragol, imagínense que estuviéramos, que hubiéramos tenido esta dupla junta. Hashtag te faltó visión SSR. Imagínate. Ay, no, Dios mío. Regresa Bote Pago, dice: wow, debe ser el torneo en que más goles he genuinamente festejado en décadas. Ok, no tanto, pero la frase sonó mamalona. ¿A poco no? Como que contra Puebla sentí muy débil y desconcentrada la defensa, perdían la marca, dejaban espacios, les permitían pensar la jugada. Pero destaco que no se han dejado caer fácilmente cuando se han encontrado abajo en el marcador y que se sigue sintiendo idea de juego. Y ojalá que ni Dieter N ni el Chiqui Capitán regresen nunca a la chingada con estos bultos. Es que nos vuelven a dejar muchos el... O sea, te digo, no es que sean los grandes futbolistas de nuestra época, pero si no, te dejas sin plantel y es muy complicado. Bueno, no sé qué tanto están dispuestos a dejar que esos puestos sean más oportunidades para chavos. Digo, ese sería el punto positivo, pero después pues no puedes exigirles el nivel de rendimiento. Ah, que no regrese nunca, coincido con Voto Power. Valda, jueves 9:30 AM, no hay podcast. Está chida la novatada a Rayutabi, su primer episodio, pero hubiera avisado a los demás. El gordito quiere podcast. Es que ya lo mencionamos, ¿no? Rayutabi ya también es, al igual que decías hace rato Sergio Méndez Michel, son los dos más recientes unidos al patronaje, ¿no? Uh-huh. Valdo Flores dice, del contenido celebridades chicharescas, el más mamón que me ha tocado fue Greg The Hammer Valentine, luchador de la WWF de los 80s, que me dejó con la mano extendida. Ah, pues qué puñal, ¿no? Los más chidos, Don Pablo, Pentagón Jr., Joey Belladon de Anthrax y Hansi Korch de Blind Guardian. Bueno, conozco a los dos primeros. No, pues sabe. Los de el de Anthrax y el de Blind Guardian, ni de. Yo creo que si estoy comiendo tacos junto a ellos, ni siquiera sé que son ellos, ¿no? Pero bueno, Penta tampoco, al que conozco sin tapa es a su hermano, pero pues no, a Penta no. Y Don Pablo, Don Pablo, él lo dijo, Don Pablo. Sigue Baldo. Salí de la oficina en 0-0, prendí la camioneta y antes de salir del estacionamiento ya íbamos 2-0. ¿Qué putas madres pasó? Jamás demeriten las intensas ganas de Necaxa de salvar a rivales de caer en el precipicio. Hashtag eres Necaxa, no Superman. Insert name here, @güero_rayo, regresa y dice, ¿cómo le gusta revivir muertos al club Necaxa? Y pues sí. Sí. Levanta muertos. Creo que si buscas levanta muertos en el diccionario aparece el escudo de Necaxa, ¿no? Ya debe estar. Hay que actualizar Wikipedia. Sí, exacto. Jesús te dice, ridículo. ¿Por qué no se dan cuenta que no tienen equipo para moverle al 11 y metes a un jugador que no mostró nada en un año? ¿Cuánto cobrarán por revivir muertos? Regresa Güero Rayo y dice, falta que ahorita anote el chicote. Y el meme que decías, el GIF, güey, ya. Ya. Uriel Botello, rara vez me salen tan bien las cosas. Sentía culpa de no poder ver el partido contra Chivas por haber comprado boletos para el cine hace varias semanas. Pero caray, parece que maté dos pájaros de un tiro. Está bien, pay que la película, la mejor de Dragon Ball en décadas. Freaking lucky. Yo quiero verla. Pero... Le decía yo, mendigo traidor. Dice, es que los compré hace semanas. Sí, güey, pero el calendario salió hace cuánto, ¿no? Sí, que no son pretextos. Sí. Él mismo dice, 99 años, 99 pinches años de los que a mí me han tocado vivir unos 20, 30, en general de básicamente puro dolor, frustración y desencanto, porque ya dice el viejo adagio, si no se sufre, no es Necaxa. Pero uno trata de aferrarse a los buenos recuerdos, a la tradición, pensé que continuaba, pero ya no tiene otro, porque dice a la tradición, puntos suspensivos, y ahí acabó el tweet. José Enríquez, @José_Enríquez_, mira, hace mucho que él no nos ponía un tweet. Dice, pobre Murdo que eras, golearon a sus dos equipos, trae el corazón partido. ¿Cuál de las dos derrotas le dolería más? ¿Cuál te dolió más, compadre? No, pues Necaxa, porque estaba ahí. Oye, pero tus Pumas, ¿cuántas seguidas llevan? No, es que Pumas ya... Los rompió el Barça, tal cual. Ya compra por mayoreo. Los rompió mi Barça, compadre. Ay, ay, ay. 6-0, luego perdieron 3-0 con el América, luego 3-2 con el San Luis. Luego y 5, ahora 5-1, 5-1, ¿no? Con 1. Santos, válgame. ¿Sí? Y eso que le anularon 2 a Santos, ¿eh? No, eso, eso ni me enteré, no he visto nada. No, yo sí lo estaba viendo. Quiro Arias regresa y dice: ¿quién diría que más que extrañar sus voces, extrañaría sus besos? El desierto en mi ser. Posdata, los de la frente sí han llegado, pero al frente nada. Ahorita en el patronaje, espérate. Ok. Oh, espérate. Es todo, compadre. Él había puesto uno, o José, no sé quién, pero digo, porque puso algo y compartió captura. Pero no, ahorita no salió. ¿Quién sabe qué onda? ¿Algún hilo será? No, creo que no. Porque ahí se soltaron con lo del corazón de condominio y no sé qué. Era, no, y era algo respecto a lo del chilito. Ah, chis. Sí, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Era respecto a eso, pero vi la captura, pero ahorita que pasé no la vi. No me aparece, a lo mejor no tenía el hashtag. A lo mejor. A lo mejor nos arrobó o algo, pero... Pero pues quién sabe. Pero bueno. Es todo, compadre. Muy bien. Y pues vámonos a dormir, ¿cómo no? Sí, ya para cerrar. Vete. Ajá. Dime. Bueno, no, Didi, y ahorita le cerramos con esto. No, nada más te iba a decir que ya se me espantó el sueño. Ah, qué bueno. Porque todavía falta patronaje y es, mira, ahí. Se lo debemos. 3 horas. Otras sí. 2 horas, gracias. Pidieron 3 horas. No, espérate. No es para tanto. Estaban. Su propuesta de tema era 3 horas. Ah, ok. O sea, sin tema, pero 3 horas. Sin tema, 3 horas. quería, pues, que Necaxa cumplió 99 años, Ticker. Se atravesó la fecha, 21 de agosto, y empieza la cuenta regresiva para el centenario oficialmente. Ya estamos en 360 y pico días para el centenario. Y por ahí ya se empiezan a bueno, rumores de que, digo, que nada ilógico, nada nuevo, pero que sí un juego de leyendas, que sí partido amistoso contra un internacional de primera línea, no sé, camiseta retro, ¿sabes? O sea, que ya empiezan las ideas para lo que será el festejo del centenario. Y pues no sé, algún comentario que quieras hacer en cuanto a los 99 años de Necaxa. No puedo decir groserías aquí, compadre. Vamos, más allá de la actualidad. Yo sí estoy muy molesto porque a todo mundo le dieron like y retweet y a mí no. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tuiteaste algo? Yo no lo vi. Sí, tuiteé algo. Es lo malo que no me sigas, ¿ves? Es que yo sí tuiteé algo también y le puse feliz cumpleaños, @clubNecaxa. Y a mí no me pelaron. Estoy muy molesto con el club. Decepcionado. Pues es que le estás tirando de todas maneras. El menos... ¡Si los defendí! El menos pendejo de los pendejos, pues no. Eso es defenderlos, compadre. Malo que hubiera dicho que eran el más, ¿no? Hasta dije que no nos fue tan mal el viernes. Ay, take it. ¿Qué? Dejaras de ser Taker. Bueno. Pero eso me pasa por andar preguntando, ¿verdad? Pero ¿a poco no les puse feliz cumpleaños y no, los sí. arrobé? Y no, ni me pegué. Increíblemente, pelaron. ¿Quién sabe por qué? ¿No te retuitearon? No. Ahora, eso nos demuestra que no lo hacen en automático. Ah, no, no. Sí se toma su tiempo el señor CM. Más saludos, por cierto. ¿Es todavía ahí cierto conocido o ya no? Es un... Pues no sé. Pues yo lo conozco, no sé. No me acuerdo. ¿Empieza con D? No. ¿Ya no es él? No. Es otro. Yo pensaba que era él. No. Ahí luego te digo, pero... buena persona, me cae muy bien y es muy chistoso. Pues dile que me retuiteé. yo creo que él te diría... pues me gustaría, pero la verdad es que... temo por mi empleo, si lo hago. Es que eso es tema, la neta. O sea, lo que te decía, digo yo, no es en automático. Si hacen en automático y la cuenta retuitea algo así, sí, lo corren. Sí, no. Pero eso no hace que mi desilusión desaparezca. Estoy dolido con mi equipo. Bueno, después de ese maravilloso cierre, pues ya, felices 99 años, Club Necaxa, que sean no, muchos yo más. No, ya no, ya los felicité y ni me pelaron, ya no. Bueno, yo estoy diciendo. Yo perdóname. Ya me voy, ahí te quedas con no tu programa. No dije acá como poliéster, así, en nombre de todos los que hacemos este podcast. No, no, yo dije felices 99 años. Ok, y yo ahorita les voy a decir algo, pero en Patreon es para... Usted no me vio, pero sí hice el movimiento con las manos, así, en nombre de todos los que hacemos PR, ¿verdad? Bueno, pues ya, vámonos para que... ¿Ese es el de es niña, es niña? No soy niña, no soy niña, exactamente. Okay. Bueno, ya vámonos para descosernos con los Patreones. Ahí los invitamos, ¿verdad? A que si usted se quiere unir a ese selecto grupo de fans de esta emisión, pues nos acompañe en patreon.com/pasionrojiblanca. Se inscriba, ponga ahí su cantidad con la que quiere apoyarnos y pues ya, va a ser acreedor a muchos minutos de ardua diversión. Y también hay otra manera, ¿no, Taker? Sí, si no, no pueden darse de alta en la plataforma, no tienen tarjeta o lo que sea, pues pueden mandarnos un mensajito y nos ponemos de acuerdo para que nos hagan llegar su colaboración, ¿no? Muy bien. Entonces no hay mayor problema con ello. ¿Sus redes, Taker? Twitter e Instagram, @GerardoTaker, ya se saben, Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran, @Murdoqueras, en todos lados, igual Twitter, Instagram, en Facebook, ahí dese su vuelta por la página, cómo no. Y pues ahí estamos, ya se las ha. Pues muchas gracias, esto fue el episodio número 117, quedamos. Sí. Del podcast NPR. Nosotros somos el señor Gerardo Taker desde Iztapalapa para el mundo y su servilleta desde Aguascalientes. Salvador Mordoqueras. Un placer. Y recuerde quedarse con nosotros en pasionrojiblanca.com.mx. Bye. En cada rosa estás tú. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.